coge, coge, coge, coge, coge, coge, coge. Kinky Music. Bien sobre mal. 2004. La mala. Llamo de muerte, en vida, instinto suicida, no. Ni pan ni agua, pa' mí que quien elige ese camino está loco. Hablo de muerte, en vida, instinto suicida, no. Ni pan ni agua, pa' mí que quien elige ese camino está loco. Voy a hacerte daño aunque te duela, para que se te quite el dolor. Que lo que yo quiero es sencillo, quiero que me des tu calor. Ya te puede empezar a respetar, nada va a volver a ser lo que fue. La gente no cambia, crece, los días amanecen, lo puro te enriquece. Respira y dale sentido al aire. Muerte en vida, instinto suicida, no. Ni pan ni agua, pa' mí que tiene y ese camino está loco. Hablo de muerte en vida, instinto suicida, no. Ni pan ni agua, pa' mí que tiene el día ese camino está loco. Lucha contra mí, miedo me da. Cogerte la palabra me cuesta trabajo. Ya sé a dónde va a parar. El cielo está arriba, el infierno está abajo. No me merece la pena llorar. No me merece la pena rezar. Me merece la pena pelar. Dame la mano, no te hace falta volar. De muerte en vida, instinto suicida, no. Ni pan ni agua, pa' mí que tiene el y ese camino está loco. Hablo de muerte en vida, instinto suicida, no. Ni pan ni agua, pa' mí que tiene el y ese camino está loco. Para que se te quite el dolor. Que lo que yo quiero es sencillo. Quiero que me des tu calor. Ya te puedo empezar a respetar. Nada va a volver a ser lo que fue. La gente no cambia, crece. Los días amanecen. Lo puro te enriquece. Respira y dale sentido al aire. Corra por eso, corra por eso. Corra por eso, tú corra por eso. Corra por eso, corra por eso. Corra por eso, tú corra por eso. De muerte en vida, instinto suicida, no. Ni pan ni agua, pa' mí que tiene el miedo.